Vidalita gaucha, Vidalita, cántame unos versos. Vos tal vez consigas, Vidalita, y que me venga sueño. Vidalita oriental, gajito de cedrón, ya ha salido el luceo. Vidalita humilde, Vidalita, como mis pelegos. No te estés al frío, Vidalita, arrímate al fuego. Vidalita arisca, Vidalita, y que vivís a monte. Porque hay tanto campo, Vidalita, y tanta gente pobre. Vidalita oriental, sos linda de cantar, pero así me desvelo.